¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Qué bonito, ¿cómo vamos? ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo va todo? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Bien usted? Bien, gracias. ¿Qué ha pasado? Bien, bien. Un día algo agitado, pero bien. Bueno. Lau, ¿cómo vas? Nico, todo súper. ¿Tú qué tal? ¿Sabes que me acordé de ti hace 10 minutos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque es que estaba viendo que el Palacio de Buckingham lanzó un comunicado. Entonces tú ayer diste una nota sobre una revista que le iba a dar, la revista Oldie, no se me olvida nunca más, que iba a darle el premio de anciana del año a la reina Isabel, ¿cierto? Bueno, pues es que imagínate que salió un comunicado en el que la Casa Real dice que pasó la noche del miércoles en el hospital la reina Isabel para ser sometida a unos exámenes preliminares. Dicen que sigue con buen ánimo tras su paso por un centro hospitalario. Ella tenía previsto un viaje a Irlanda del Norte, pero por supuesto por agenda, ¿te acuerdas? Además los médicos le han dicho en algún momento como que ella, creo que tú también contaste eso, que ella tenía que descansar un poco, ¿no? Sí, y que no más licor. Exactamente, que tenía que tomarse un poquito más tranquila las cosas. Bueno, pues me acordé de ti por eso, que un comunicado que salió hace 10 minutos pues de la Casa Real, desde el Palacio de Buckingham. El tema del día de hoy me parece un gran tema. Si tuvieras que crear una regla que todos debamos cumplir por un día, ¿cuál sería? Uy, yo creo que le tengo una. A ver. Ser tolerantes. La regla de ser tolerantes un día. La tolerancia. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurre que es una cosa que es muy aburrida ver en los semáforos, la gente que se saca los mocos en los semáforos. Uno se voltea, bueno, de hecho, y uno mira. La regla debería ser no sacarse los mocos, punto. Claro, no, pero póngale que bueno, pero un día. Entonces, uno siempre va en un semáforo y tú te volteas al carro, sí, y tú empiezas esta a ver. Mañana. Ah, ¿ves? Me voy muy lejos, sí. Y uno empieza a ver al conductor que hace toda la inhumación. Sí. Saca, empieza a hacer un amasijo, en fin. Y de pronto uno ve que baja la mano. Es como si lo pegara debajo de la silla. No. Pero yo he visto eso mil veces. No, a mí esta mañana me pasó. De hecho, pues el conductor de una forma muy descarada, porque iba con copiloto que también... O sea, éramos dos espectadores, porque él también lo estaba viendo, yo también lo estaba viendo. Claro. Y a él no le importaba nada. Entonces, yo sí me sentí muy incómoda y decidí avanzar un poco más. No, pues no, por eso. Yo, por ejemplo, tendría esa regla. Un día, que por favor los en el semáforo no lo usen para sacarse los mocos, so pena de ser detenido su carro y encarcelado 6 meses. O sea, la mía tendría penas de rigor también. ¿Tú qué regla crearías? Yo creo que podría ser una que abarque muchas, y es básicamente no hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan. Ah, ok, sí. Esa yo creo que puede... ¿Un día? Envolver. Sí, un día. Un día con el que vivamos con eso. Por supuesto. O sea, no, miramos a ver qué... Exacto, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Bueno, exactamente. Bueno, ahora el turno es de los oyentes, que pues nos escribirán, por supuesto, a nuestra cuenta de Twitter, que es @losoriginales, para opinar sobre el tema del día, que es, si tuvieras que crear una regla que todos debamos cumplir por un día... ¿Cuál sería? Ese sería el tema del día de hoy. Flojo. Temazo. Flojo. ¿Por qué flojo? No, es que hoy me dieron un tema buenísimo, hermano. Pero porque le han dado un buen tema. Este no quiere decir que sea flojo. No. ¿Cuál era el de ayer? ¿Cuál era el que te dieron? ¿Y qué tema le dieron? ¿Lo anotó? No, algo de... ¿Hay algún ídolo más grande que Jaime? Alguna vaina así, pero no me acuerdo. ¡Temazo! Yo creo que Nicolás Samper habría dicho, mucha gente habría dicho Nicolás Samper. Temón. No, es que no sé cuál era, pero es un tema buenísimo. Pero es que uno dentro de ese tipo de cosas en la vida no se acuerde nada. Pero ¿sabe qué haga la próxima vez? escriban una en el teléfono. En la chequera. No, pues, o bueno. Yo escribo en la chequera. Los chistes que hace Jorge Alfredo Vargas. ¿Usted los escribe? Él los ponía en la chequera, los papeles blancos, y lo cortaba y lo echaban los visitas. ¿Ah, sí? Por eso no me gusta Jorge Alfredo. Bueno, tranquilo. Cálmese. No me gusta porque ese contador de chistes. Es que uno no, yo no soy de los que llega a una reunión y dice, me dice que había un paisa, un argentino. No, a mí ya y eso me saca. Y voy a contar de un doctor que me dijo, otro que me acordé mucho de usted. ¿Qué? Es que no me acuerdo, no sé si estoy entrando en su intimidad. Pero usted puede decir que es un... No, es que quiero decir el nombre. No lo diga, pero pues... Pero me contaron una vaina, pero es que yo ya no me acuerdo de nada. Pero no diga de la persona. No, porque es que habla muy bien de él. O sea, no habla mal. Es ídolo suyo. A ver. Y mío, a veces. Ok. Ay, ¿quién fue el que me dijo? No, es que me toca lidiar con este man. Ajá. Pero ese es un berraco, yo sí. Pero tiene un tema ahí como raro. Ajá. Me acuerdo. ¿Cómo vas? Bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Con el ojo así como inflamado. ¿Por qué? ¿Otra vez le estás amando? No, es que me hicieron una punción. Sí, usted contó. Pero lloro como mujer lo que no sé defender como hombre. Frase que hizo famosa Enrique París. Sarmiento. Claro. No se lo olvida, es que hay el segundo apellido de muchos, Enrique es París. Claro. Bueno, ¿qué ha pasado? No, pues, ¿qué cuenta usted más bien? Todo bien. El ojo. Sí, está vaciado del ojo. ¿Quién me contó, ¿qué hermano? ¿Qué fue? Estoy bastante... Tengo mucha curiosidad por esa historia. Demasiado intrigado. ¿Pero qué? ¿Pero le habló bien de esa persona? ¿O qué? Súper bien, pero me dijo, a veces un poco cansó. Le dije, bueno, ¿qué? Ah, bueno, pero todos tenemos nuestras vainas. Pero es que usted imagínese este. No. Nicolás, no, muy cansón. La lista. No, ¿cuál cansón? ¿Dónde? tipo divino. Ajá. Orlando estaba, mire, suda de la felicidad. ¿De verdad? Él fue conmigo. Sí. Bueno, listo. Tema del día. Si tuvieras que crear una regla que todos debamos cumplir por un día, ¿cuál sería? Jesús Chuir Navarro. ¿Quién es? La música le quitó la timidez. Para el mexicano, los niños fueron sus grandes maestros. Detalles de su infancia. Y mire las fajas que salen. No me diga, ay, tenemos novedades. Laura Acuña. Ay, qué lindo, qué falta hacía. Por solo 3.200, sí, está en la gama clase media, ¿no? Sí, digamos gama popular. ¿Qué hacemos, Nico? Pero ¿y qué tal están las fajas? ¿Vio o no? Ahorita las miramos, bueno. Me parece buena idea. Laurita, ¿qué más? Cuéntanos algo tú, entremos con algo. Bien, pues ahorita Nico nos estaba contando todo el tema de la reina Isabel. Y pues por otro lado también está su nieto Harry. ¿Y qué pasó? Pues que los vecinos están súper preocupados porque ellos tienen su casa ahí en California, que es una mansión. Pero los vecinos están preocupados porque han visto... ¿Harry o Archie? No, su nieto. Su nieto. Han visto un oso. Un oso. Ahí andar por caminar. La propiedad de ellos, exacto. Entonces, merodeando. Dicen como, merodeando, es correcto. Entonces han dicho como, bueno, mucho cuidado con Harry y Meghan, porque la verdad tienen un visitante muy incómodo que suelen tenerlos. Yo creo que ellos prefieren los osos a los fotógrafos que los están acosando todo el tiempo, pero sin embargo los vecinos hicieron un llamado ahí a que pilas con eso, que tengan cuidado. Hoy me encontraron la frase más linda del mundo, ¿saben? ¿Qué frase? Pero es que me la mandan en inglés. Ah, no, pero dígale en español, porque eso sí. No, es de la gente... ¿De qué? Esto es de Alexandra Pumarejo. Sí, ¿saben? Sí. Me pareció linda, la escribió Maya Angelou. Sí. No sé quién es la nena. Maya Angelou. No sé quién es. Poetisa estadounidense, afroamericana. ¿Joven? No, ella ya murió, de hecho, creo. Ah, pensé que era la niña esa que hace discursos donde Biden... No, hombre, no, María bueno. Angelou, ya te digo, es muy importante ella. Ella fue... murió en el 2014. ¿Maya Angelou? Sí, muy importante en la comunidad afroamericana. Sí, yo no hablo inglés, brother. Bueno, pues, es hora de que aprenda. No tengo los ojos. Sí. Cuando alguien te demuestra quién es, créele desde la primera vez. O sea, es la gente que te va a fallar. Ah, ok, entiendo. Sí, sí, sí, o, sí. Sí, claro. Cuando alguien te demuestra quién es, créele la primera vez. Laura, tu opinión. Sabía, pues. Sabía. Sí, uno debería, digamos, ustedes, estar yo atento. Yo Nicolás y yo, cuando Nicolás te demuestra, pues créele. Claro. No, pero ese tipo tiene una, para mí, 100. ¿Qué? 100 sobre 100. ¿100 sobre 100 en qué? En todo. O sea, que es un cretino. Me parece bajo a la calificación, pero bueno, uno no puede estar calificándose. No, cuando alguien te muestra de verdad quién es, créele la primera vez. Claro. Es el tipo que dice, qué pena, es que estoy demorado, mija. No, no, tranquila, es que tengo una cita. Ya, no, usted no, ya es sabe. Que tengo una convención con las funcionarias. No, no, no. Con las funcionarias. Esa palabra funcionaria es muy me buena. Me encanta, es buenísima. Y siempre terminan enredados con las funcionarias. En vainas, sí, no. Cosas. ¿Y con quién está? No, se enredó con una funcionaria. De verdad. Es que tengo un cuento buenísimo, pero es que no lo puedo contar. ¿Por qué? ¿Qué, hombre? No, porque es que develo algo que no debe ser. O sea, algo que no sea tan divertido contarlo. No, no, es que es muy divertido y para mí es ídolo, pero es por molestar a Alexandra. Ah, ok. Me dice, ¿cuál es el ídolo? Y se lo contó a mi hermano Julio y le dijo, ese es un berraco. ¿Sin cuál? No. Usted se ríe. Ya, bueno. Bueno, entonces el tema del día, ¿cuál es? El tema del día, mire, le cuento. Si tuvieras que crear una regla que todos debamos cumplir por un día, ¿cuál sería? Bueno, Emilio, vamos con cosas. Pasan. Listo, vamos a empezar con un clásico de Wham del 84, del álbum Make It Big, Everything She Wants. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere. Regístrate, haznos un bizun y a jugar. Así de fácil. Codere. Casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre. No, no ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Hola, yo soy Casey Porter y quiero invitarles a que escuchen mi entrevista en Los Originales. Regresa a mí, quédeme otra vez. Casey Porter, uno de los más grandes cantautores, arreglista y productor musical, responsable de los grandes éxitos de muchos artistas anglo y latinos, es hoy en Los Originales. Bueno, el mundo del instante y todavía mucha gente, creo que la gran mayoría, fíjate lo que está pasando en Rusia, Lau. Las cifras de contagios uh-huh. del COVID y de víctimas son muy altas, sobre todo para un país que tiene su propia vacuna, que eso es lo que más llama la atención. Recordemos que los rusos en su momento crearon la famosa Sputnik. A Colombia no llegó Sputnik. Sputnik creo que está en Argentina, por ejemplo, hay Sputnik. Sí, sí, sí. Está en Venezuela, ¿no? En Venezuela hay Sputnik, exactamente. Pero bueno, también hay que irse al otro lado. Porque en Rusia, como le estábamos contando, pues las cifras y el incremento de muertes y de contagios por COVID se ha acelerado un montón. Pero lo que llama la atención es que en Estados Unidos, que aquí hemos también charlado un poco del asunto sobre las primeras y segundas dosis. Muchos estadounidenses se han aplicado solamente una dosis de la uh-huh. vacuna y piensan que ya con eso están más que bien. Pues no solamente ese es el inconveniente, que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, habló y hizo como un llamado, conminó a la gente para que por favor tomen su segunda vacuna, sobre todo ahora que ya empieza a venir la tercera dosis de refuerzo. Y todo esto va a que Nueva York, que es una de las ciudades más importantes de ese país, pues fue noticia porque se registró un video en el metro de Nueva York. Metro que ha tenido también inconvenientes por cuenta de las inundaciones y de las lluvias. Sí, claro. Bueno, pues dos policías le piden a un hombre que por favor se pusiera un tapabocas. La persona dice que no, pero los policías lo sacan de manera muy violenta. Dicen que esta persona, que su nombre es Andrew Gilbert, tuvo un comportamiento más bien problemático, pero también el cuestionamiento es que la policía, según los que estaban en ese momento en el metro, dicen que fue muy violento el desalojo de este señor del medio de transporte. Y volvemos al cuento de por qué la gente, hay gente que decidió no usar tapabocas ya por una decisión normal. Realmente, para contarles bien la historia, el problema es que los policías no tenían tapabocas y los pasajeros exigieron que ellos se pusieran tapabocas. Cuando alguien les exigió, los policías se molestaron y sacaron a la persona que venía con tapabocas y lo sacaron del tren. Entonces todo el mundo dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Uno, la policía no está usando tapabocas como tendría que hacerlo. Y dos, aparte de eso, están incurriendo en un exceso policial. Quedó esa polémica entonces instalada sobre el uso de los tapabocas en lugares cerrados. Yo no sé en Transmilenio el asunto cómo es. He oído que la gente es más o menos juiciosa, pero finalmente también se acomoda. Hay mucho público, pero cuando pasa que haya personas que no se ponen el tapabocas, uno le llama la atención. Es como si realmente no hubiera pasado nada. Ahora, si eso viene desde aquellos que tienen que impartir autoridad, pues bueno, estamos peor, ahí sí, no tenemos ninguna clase de salvación, más o menos. Sí, ese tema es bien complicado, ¿no? Porque se han presentado toda clase de altercados a raíz de eso, de pedir que por favor usen el tapabocas en estos lugares públicos donde hay mucha gente, ¿no? Y que son lugares encerrados. Pues, de hecho, yo tengo que decir algo que me sorprendió, lo vi anoche llegando a mi casa después de estar aquí en la emisora. En un semáforo vi uno de esos camiones que recogen basura. Y los dos tipos que recogían la basura, ambos sin tapabocas. Bueno, pero eso es al aire libre, ¿no? Sí, pero pues uno pensaría porque que están en un metro, uno pensaría que están mucho más expuestos. Claro, a también trabajar con basura, ¿no? Claro. Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, dijo que la obligatoriedad es que todos los trabajadores municipales, es decir, los de primera línea, bomberos, policías, tienen que estar por lo menos con una dosis de la vacuna. No, igual. Incluso ofrecieron un incentivo, $500. Igual, por ejemplo, en los bares de jazz de Nueva York ya se anunció Birdland, que no sé si usted se acuerda que pues ayudamos en, sí, claro, en su recuperación. Pues ya abrieron, pero no dejan entrar a nadie sin vacuna. Claro. Igual sí, con Blue Note y todo eso. Y de hecho, si la memoria no me falla, eso ya se está extendiendo a los sitios tipo Madison Square Garden. Seguro. Y todo eso. O sea, los conciertos y todo eso. No puede entrar usted sin vacuna. Exacto. Pues Bill de Blasio anotó que si aquellos que deciden no vacunarse van a ser dados de baja del servicio sin sueldo hasta que enseñen la prueba de vacunación a sus supervisores, y cerró con una frase que dice: el privilegio de servir a los ciudadanos de Nueva York implica la responsabilidad de mantenerlos seguros. Bien. Cosa que no entendieron los policías en el metro y que desató toda esta barahunda que hubo hoy. La verdad, yo sí tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con el alcalde de Blasio con eso, y me parece que esa es la actitud que se debería tomar en todas partes, porque es que es lo mejor, sí, es lo mejor que se puede hacer. Pues es que si no pasa lo que está pasando en Rusia. Que arrancaste contando eso, ¿no? O sea, a Putin le tocó decretar una semana de vacaciones, ¿no? Exacto, 11 días de vacaciones tienen los rusos. 11, para... ¿ya le subió? Sí, para vacunarse, pero... o para encerrarse. No, para encerrarse. Para encerrarse. Exacto, así de simple, porque ya los casos se han disparado un montón. Claro, las muertes diarias son impresionantes. Pero bueno, hay que ser juiciosos. No, y aquí vamos por buen camino, pero no hay que descuidarse. Exactamente, hay que ir despacio. El tema del día de hoy, si tuvieras que crear una regla que todos debamos cumplir por un día, ¿cuál sería? Ahí se les dejamos el tema del día. Emilio, música. Bueno, vamos a continuar ahora con el señor Leon Bridges y un tema de su nuevo disco Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. Hola, yo soy Casey Porter y quiero invitarles a que escuchen mi entrevista en Los Originales. Regresa a mí, quédeme otra vez. Casey Porter, uno de los más grandes cantautores, arreglista y productor musical, responsable de los grandes éxitos de muchos artistas anglo y latinos, es hoy en Los Originales. Los Originales en Cali, 98.5. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere, regístrate, haznos un bizum y a jugar. Así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere, regístrate, haznos un bizum y a jugar. Así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Grandes ideas. Es que este señor Elon Musk, tan joven, ¿no? Sí. Y es bien parecido. Pues es mejor que Mark Zuckerberg. Sí, digamos que no, digamos que acomodar en tu lecho de amor a Mark. Dentro de ese grupo de millonarios. ¿O prefieres a Jeff sin un ojito? No. ¿O a Bill Gates con su belleza medieval? ¿Te parece Game of Thrones? No, Elon Musk es como el más agraciado de todos. Pues es que Elon Musk podría ser el primer hombre trillonario. Ah, es súper atractivo. Guapísimo. O sea, millones de dólares. No, es que qué bárbaro. Por su tema del SpaceX. Ah, ok, claro. O sea, sería el primero, el hombre más rico del mundo. Yo no sé, tiene 150 mil millones. Mm. 200 mil, Jeff. Sí. Este podría tener millones de dólares. Pero es que además se han quitado el puesto, ¿no? No, pero esto es podría ser. Mm. Por su éxito. Es que la compañía Tesla es una locura. Sí. Lo sabes. Él se inventó los carros eléctricos, Nico. Es que de verdad hay que darle. Aunque no, Tesla es un señor antiguo. Sí, claro. Nikola Tesla. No, para mí Michael Tesla, su hijo, era muy bueno. Hombre, pues es que The Guardian, que es un periódico inglés, dice que, hombre, que Tesla puede costar hoy en día 850 mil millones de dólares. Mm. Y la otra en SpaceX, 30 mil millones, y ahí pasa. Con eso tiene. Llega a mil millones de dólares. Un trillón de dólares. Mm. En español, un billón de dólares. Ok, sí. Lo mismo. Es 1 y 12 ceros, mi amor. Eso es todo. Impresionante. Mucho billete. De todas formas, ¿no? Sí. Pero a partir de grandes ideas, ¿no? Claro. No, pero es que el tipo no es bruto. No, ¿cómo le ocurre? El tipo es impresionante. Joven, bello, millonario, capaz, sensual. Hágale. Sensual, buen mozo, Valentino. Es su mejor imitación. Perdónalo, señor. No, eso es lo mejor, esa voz de Dios. Muy buena. Mire cómo se mueve, mire cómo se contonea. Grandes ideas. Grandes ideas las secciones de acá. Claro. Los tacaños la tenemos, ¿no? Los tacaños, es hermosa esa sección. Pero es que no la he oído, ahorita la ponemos. Es hermosa. No, espérese. Nicolás, grandes ideas. Mire, grandes ideas. Hablamos, hemos hablado mucho estos días del juego del calamar. Bueno, todo el mundo ha hablado. Ay, quería hacer una historia linda, pero no sé si en la sección vale la pena. Pero no, mire, este es grandes ideas, no, porque... Que me hicieron la turca. ¿Cómo así? No, ¿qué? ¿Te dejaron en el camino? Óyeme, yo me quedo dormido. No me preguntes, sí, qué me pasa. De verdad, o sea, es como si... Yo siempre digo, por favor, Katy, yo me quedo arriba en el estudio, pero no me hagas acostar porque caigo. No, sí. no, ven que son dos capítulos del calamar. Bueno, me caí en la mitad del capítulo 8 y son 9, ¿no? Son 9. Y mira la que me pasó, Nicolás. ¿Qué fue? Me despierto, sí, que es una ilegalidad de ella, porque yo me quedo dormido, se acaba el 8 y apago. Y espero y que el man se despierte para se tomar. O sea, se actualice. Claro. Y vemos el 9, ¿no? Siguió derecho. Siguió. ¿Así? Y de pronto me desperté y ya. ¿Y esto qué es? No, es que él ganó yo. Ay. ¡No! ¡No! ¿Pero cómo así? Me dio mucha molestia y le dije, ¿sabes qué? ¿Cuánto te falta? Me dijo, ¿pero por qué no lo coges acá? Le faltaban 37. Y le dije, ¿sabes qué? Acaba tu serie. Y me fui. ¿Sabe que eso ha sido? A mí eso no me gusta. Sí, la verdad. A mí eso no me gusta. Usted sabe que eso ha sido tipificado y ha sido problema en serio. Es que usted no se puede de gastar las parejas 8 horas de su vida y que le hagan esa ilegalidad. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Infidelidad de series. Que es cuando. Exactamente. No, pero usted me entiende. Una pareja de esposos está viendo. Yo estoy con ella, estoy con ella y me dice, uy, yo tengo sueño. ¿Y sabe qué es lo más grave? Uno tiene códigos, uno apaga. El 8 me dijo, me voy a quedar dormida. Yo dije, no, fresca, después tú te. Yo voy a acabar el 8. Yo me quedé dormido. Uh-huh. Y ella, como un. Así. Como un lamparón de oro. Sí, exacto. Y siguió derecho. Y yo me despierto. ¿Y qué pasó? No, ganó. Oh. ¿Qué? ¿Tú por qué me haces eso? Yo nunca haría eso en mi vida. No, yo nunca le cuento nada. Agarré la revista Semana, que sale Petro de 3 metros. Sí. Y le digo, ¿cuánto te falta? No, 37 minutos. Quédate. Le dije, ¿me quedo? Me fui. Claro, me voy. Volví y me vi la serie sabiendo el final. O sea, es que no, pero es que eso sí, mal. Eso no es una gran idea. Gran idea irse. Eso es una gran idea. Pero lo más increíble de la historia es que yo cometí un error acá, que ¿qué? No quiero recordar. Un oyente nos tiró el spoiler peor del mundo y yo no me, como yo no sabía qué terminó. Claro, yo ya me la había visto. No, yo no entendí. Yo por eso me y quedé yo quieto. Dije, pero ¿cómo hacen eso realmente? Es que uno se tira una película de 2 horas. Ah, sí, pero una serie. No, una serie no, sí requiere sacrificio. Sí. Y al otro día, amigo, ¿cómo está? Le dije, pues muy mal, porque aquí hubo un problema muy serio. Y es que falló a las normas que tenemos. Claro, son códigos. Usted está en el capítulo 8, falta uno. Usted arranca el capítulo 8. Si cae, usted lo acaba y para ahí y la chica se desatrasa uno. Pero agarrar el 9 y que aparezca un tipo, ¡ah! ¿Qué pasó? Y no, ganó. Y yo, no. Claro, faltaban 37, que es el spoiler que nos hizo un oyente. Que, claro, exacto. Que yo hablé de un señor que tiene unos trucos. Sí. No hay derecho. Sí, no, eso está muy mal hecho. No, pero... Yo ya me lo había visto pero mal. Pero yo de mal. Pendejo lo leí. Porque si yo lo hubiera acabado, no leo esa vaina. Claro. ¿Se acuerda qué es? Sí, yo sé. Pero no lo va a repetir no. porque me le tiro la serie a todo el mundo. Pero el final es apoteósico. O sea, no hay más que hablar. Pero ya uno sabiendo quién ganó. No, a mí me gustó. Es que es una vaina rara. Me gusta. Es que es un drama raro. Pero es que es una cosa muy genial. Cuando uno tiene todo, tiene que uno divertirse. Bueno. Asearse y oler bien. A la pregunta, Nicolás. Si tuvieras que crear una regla que todos debamos cumplir por un día, ¿cuál sería? Bañarse todos los días. Ay, sí, hay gente que de verdad le huye. Súper válido, sí. No dejarse bigoticos. Hoy vi la foto de Camilo y es que tiene debajo de ese bigote un bigote normal. ¿Por ¿Pero qué no que se es quita? Falso o qué? No, él tiene un bigote y se dejó unos pelos para parecerse a Dalí. Mientras ese señor no se quite los bigotes, no se habla más de ese tema. No se habla, y cuando se los quite no hablo, pero por lo menos está bien presente. Claro, exacto. Por tan solo un día, si proteger el bolsillo, no al nada. No robar, a ver si esto de cuello blanco dejan de nada. Nada. El día sin ropa, así sabremos quién es quién y nos daremos cuenta quién es puro bla bla bla. Hola a todos, saludos definitivamente, y no por un día, que por favor los que utilizan parlantes utilicen audífonos y no nos pongan a lidiar con música que no nos gusta. Uy, sí. Algo que me enerva y me pasa, es la gente que habla en altavoz. Por el celular. Por sí, el celular. Y no, porque se tiene que aguantar. Enterar esa todo. Hola mami, ¿cómo estás? Yo, por favor, yo estoy aquí, ¿sí o no? ¿Ah? Claro. Y sí, eso, los mensajes de voz que los escuchan todo el durísimo, tiempo. Durísimo, exacto. O sea, no se los ponen en la oreja. ¿Aquí en el oído? Sí. Yo la verdad tengo que ser franco, a mí no me gusta en general dejar mensajes de voz ni que me los den. No, yo sí los dejo porque me volví muy torpe con las manos. No, yo digo, si me van a dejar mensajes de voz, pues ya, llámenme y hablamos. No, yo, sí. Para que no me llamen, prefiero que me manden mensajes de voz. No, yo a Nico le mando mensajes de voz porque yo sentarme a escribir todas mis polémicas, eso es muy difícil y la gente no entiende nada. ¿Sabes qué es que escribir? La gente no entiende nada. En el mensaje de voz por lo menos está el alma, el espíritu. Sí, gracias. Sí, sí, la intención no se entiende muchas veces cuando escribes algo. Ya ahí vamos. James Bond ha muerto. El próximo Bond será un moreno. No lo sé. No me importa. Perdón, no hubo un pequeño spoiler ahí. Es que yo no sé. Es que yo no sé quién es el nuevo James Bond. ¿Tú sabes? No sé. Antes de quién es el nuevo James Bond, yo detecté como... Bueno, digo yo, ¿no? No, yo no sé. Es que ¿cuál es spoiler si tú no sabes quién es James Bond? No, claro. antes de la pregunta de quién es el nuevo. Ah, yo no sé quién es, puede ser de pronto un transgénero, yo no sé. ¿Qué tal que sea Jared Leto, semejante hombrón? Sigamos. Bueno. Declararía el día obligatorio de no meterse en la vida de los demás. Nota, Nico. 5-8. La gente es muy metida. Uy. Muy metida, la gente es muy metida. Dos frases famosas. ¿Y para cuándo el bebé? Ya, ese. Ay, no me jodas. No, y además eso viene increciendo. Porque es. ¿Y para cuándo el bebé? Matrimonio? Pero es que primero es. ¿Y cuándo se casan? Y después, cuando ¿y para se casan? ¿Cuándo ¿y para cuándo el bebé? Y después, ¿y para cuándo la parejita? Ay, no me jodas. Perdón, la de mi madre, que pero, siempre pero me dice, mira, bueno, ¿y para cuándo el nieto? Y yo, déjame, primero conozco a la mamá de tu nieto, ¿no crees? Pero ¿cómo van a pedir nietos si uno. Sí, o sea, ¿para cuándo uno con esos performances tan flojos también piden eso? Usted totalmente vasectomizado. Por eso no tengo cómo, no tengo semilla. Dónde, sí. Ay, de hecho, no tiene ningún. No tengo semilla. El maná del cielo no existe para usted. Perdido mis nutrientes. Existía, pero ahora sí es que. Ahora lo no suyo hay. Es solo sexo salvaje. Porque, exactamente. Hay, por ira y rabia. Y el otro es, oye, está repuestico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a usted qué le importa? La repuestica está tú y ahí uno termina la frase. Usted no va a hacer eso nunca. Usted es solamente un ladrón de emoción. Usted le dice, está repuestico, y dice, sí, sí, me he engordado un poco. No. Cuando yo... Ay, no me duró un round. Cuando yo vivía por fuera... Sí, yo le duró un round. Cuando yo vivía por fuera... Yo soy de Valeria. Cuando yo vivía por fuera, la primera vez que vine a visitar aquí de vacaciones, me encuentro con mi mejor amigo, me dice, oye, te veo gordo. No, eso es peor, pero es que gordo sí es de frente. Oye, claro, está gordo. Con toda, exacto. Sí, pero es que a mí se me hace que hay gente que no piensa para hablar, de verdad. No, hay gente que es mala leche vuelta también. Unas cosas. Pero hay gente que es mala leche. No, sí, te veo repuestico también. Para mí es... Es mala leche. No, yo le digo, ¿y a usted qué le importa? Es que esa es la frase. Sí. Yo no le debo a usted nada. O sea, yo no tengo por qué explicarle a usted si estoy o no repuesto. ¿A usted qué le importa, brother? Y ya. Sí, pero hay mucha gente... Pero, ¿y para cuándo el bebé? Yo no... Ay, sí, qué jarte. ¿Qué respondo? ¿Y qué tal para cuándo la pareja? Uno dice, ay, maldita sea, ya tengo el bebé. Claro, otro bebé. No, eso sí, me la dicen a mí. Entonces uno dice, pero ahí ya está un niño. Tengo que andar con un hacha. Sí, no, obvio, claro. Un hacha, y ¿para cuándo la pareja? Saco el hacha. Sí, exacto. No, la que y simplemente me la tiro así en la cabeza y me mato. O sea, yo no, como yo le hago daño a los demás. Con la que mi hermana finalmente logró silenciar a mi mamá con el tema de para cuándo el nieto. Le dijo, mira, desde hace 6 años tienes una nieta, se llama Alpa, consiéntela. No, pero tampoco, es que un perro no es una nieta. Para ella sí. Sí, es sí, yo acabo de... Ojo. Exacto. No, pero es que la gente es muy metida. La gente es muy metida. Colombia es muy metida. Uy, la gente es más metida. Es que... Yo nunca he visto en ningún país que le pregunten a uno nada. En Estados Unidos, ¿quién le pregunta para cuándo es el bebé? ¿No? ¿Les importa? Cinco. Es que además como aquí nos encanta el chisme. No, es que aquí somos muy mala leche también. Sí, sí, sí. Muy mala leche. Chismosos a morir, ¿no? Yo el otro día vi un tipo que escribió un libro. Y estaba, ¿usted lo vio o lo leyó? No, estaba yo mirando ese cuadro y también lo leí. Y estaba la persona y le estaba regalando ese libro a otra persona. Uh-huh. Entonces, esa persona, la que recibe el libro, le dice a la tercera persona, es que si ve, mire, este muchacho escribió un libro, no sé qué. Y la persona, ¿y para qué si ya nadie lee? Pero hermano, ¿tienes que ser así de asqueroso? O sea, eso es como y para... de miserable y de ruin. No, pero tampoco mire la cara. No, pero es que... Oiga, Nico, pero de verdad. No, pero freír espárragos. Ruin, miserable, asqueroso. ¿Qué le falta? Pero es que dígame usted eso. No. Sí, eso es mala leche. Eso es mala leche. Y todo es así aquí. Eso es como decir... Todo es así. No, eso es todo. Como decir, te regalo un disco, ¿pa' qué? No, ¿Qué ¿para es qué la, si lo oigo por YouTube? Que es la estupidez del colombiano que siempre tiene las cosas mejor y más baratas. Exacto. Eso ay, sí, eso la me acabo de comprar una vaina. Uy, yo conozco un sitio que vale la mitad y ¿pa' qué? ¿A mí qué me importa? Ahorra no, pero tú sí tu plata. Pero sí lo amargan a uno, ¿qué es lo que me importa? Pues claro. Más difícil es que lo amargan a uno. Claro. Si uno fuera un tipo muy limpio, así de espíritu y no con esas amarguras suyas y mías... Uno dice, qué bueno, mijo, pero no se pone bravo. Ay, qué bueno, bien por ti. Sí. Pero compra ya, no, yo compro donde yo. Yo compro donde se me la maldita gana. No, pero así no, Nico, es que usted es un patán. No, pero ¿cómo no serlo? Si los patanes son los otros, yo simplemente estoy defendiéndome. Nico, por favor, tienes que ser un poco más calmado, muchacho. Muchacho. No, pero sí en Bogotá es eso. Hay tres o cuatro comentarios. Uy, la moda es, no, es la moda de siempre decir la colombiana cómo hacen de siempre, las cosas mejor. Yo sé dónde la venden mejor. Claro. ¿Cómo la y más barata. Mejor? Y más mira, barata. Mira el anillo de compromiso. ¿Cuánto te costó? Porque usted qué le importa. Pero bueno, uno cae, uno dice tan... No, yo sí lo hubiera conseguido. Por porque es que además es el juicio de... Que uno es bruto. Mayor valor y que uno es un imbécil, sí, claro. Es ay, como, no mire, compré este anillo de compromiso en... ¿Cuánto? No, me costó 5 pesos. Ah, pero mucho imbécil, lo tumbaron y uno... Ay, pero carajo. Por eso ya me dijo que me tumbaron, que por soy eso un mi imbécil. Papá a su mejor cliente le decía, necesito un anillito de diamante para mi señora Camila, lo llevo y lo lleva al Restrepo. Y lo convencía de que era un diamante y era un circón brillante. Un día no nos volvieron a dar pauta porque el señor le dijo, mira... Tú me estás engañando. Claro. Yo te pongo a mi hijo Jaime. Yo lo atendí hasta que pude, porque qué más había. Ya no, claro, hay uno que hace. Pero otro estilo, ¿no? Uy, mijo. Otros tiempos. Es que ahí sale un televisorcito para hacer ejercicio. No nombro al paciente porque es un bacán. Bueno. Pero ese es el colombiano. O sea, sí. El colombiano siempre le ve a uno que uno es un imbécil. Todos lo tienen sí, mejor sí. Que uno. Que él es un berraco y el resto sí, son unos idiotas. Y que el resto exactamente. Son unos... Es así. Sí, ese es el espíritu colombiano. De cada uno de los colombianos. En cada uno de los colombianos hay un berraco por 50 es millones de imbéciles. Es el que tiene la colombiana. Entonces uno va, uy, me hizo un clima terrible. Uy, en cambio a mí me salió un sol. Le dije, qué curioso. Sí, exacto. ¿No? Sí. No. Sí. ¿Y usted cómo resuelve ese problema? Lo amargan, es que claro. Lo amargan, es que si no lo amargan, pero 3 días ese viaje tan berraco, como usted dice. Óigame, 3 días tan difícil el viaje y era un viaje a la costa, cualquier costa del mundo. Uy, en cambio yo estuve, eso era un sol, me tocó ponerme divino. Bloqueador y no, uy, no, no. Sí, no sea. ¿Y usted qué le dice a la persona? Nada, o sea, no. Pues claro, ahí uno qué hace, pues lo me alegra ofendió, por usted. Lo humilló, claro. Lo sí. Puso en el suelo. Y uno pidiendo disculpas a la señora, escogí mal momento. Fuera de eso, claro, sí, exacto. Es mi culpa. No es mi culpa, todo es culpa. Aquí yo no conozco un país que más goce de la envidia que este y del país. Mal, del mal de los demás. Del mal ajeno, sí. O sea, no, es el tema de, mira este computador que me compré, lo llevé a un Hilago y el arreglo me costó tanto. Uy, hermano, en mi barrio pues, le salía a la mitad de barato. No, me compré este carro. Uy, pero ese carro sabe que le fallan los ejes. ¡Ay, no. Carajo! Déjame que es mi primer bendito verdad. Carro, hombre. No te metas. O sea, no se pueden alegrar por uno un segundo, eso ¿no? Es muy jodido. Convivir con eso es muy difícil. Y estamos en el país de eso. Perdóneme, estamos en la olla, el caldo de cultivo de esa costumbre en el mundo. No me diga lo que dijo Cochise porque me voy. La Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos, María Juliana. Aquí estoy, Jaime. Aquí estoy, Jaime. Oiga, pero... aquí estoy con mi familia, que mi hermana se casó y estamos tan felices por acá. Oye, María Juliana, pero ¿a ti no se te pega el acento mexicano y esas vainas? Ay, yo no sé. Yo soy paisa. Pero paisa, pero caes a la lona hoy. Hoy vas al cadalso, mi amor. Qué colombiano, ¿no? Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE. Sí. Hizo un balance de lo que han sido los recursos destinados por el gobierno para atender la pandemia. Dijo que en el periodo comprendido entre abril de 2020 y septiembre de 2021 se han destinado una plata para adquirir las dosis de la vacuna. ¿Cuánta plata se ha gastado Colombia en vacunas? ¿Ya? Mire, agárralo. Agárralo, Nico. Agárralo, a ver. No se lo van a encontrar en ninguna parte. Le vuelves a poner a música, por favor. A ver, pensemos. ¿Puedo hacer una operación? Ay, Nico, no sea tan tonto. Es que de verdad, se vuelve bobo. El bobito Nicolás. No haga operaciones, hermano. Es una frase, ¿quiere decirla en vivo? ¿Estaba fácil o difícil? Pero la pego aquí. No, no tengo ni idea. No, Nico. No, Orlando. A ver, María Juliana, tú sabes que yo soy negacionista. Cero, le salieron gratis todas las vacunas. Listo, menos dos. En los originales. Oye, esta chica la estamos atendiendo. Hemos conocido unas facetas de ella, además. No, ella se volvió positivista, negacionista. Desde ayer está negacionista, siempre es cero. Exacto. ¿En cuánto terminó ayer? En menos 35, la 1. Le digo que está marcando un hito, ¿no? No, espere, es que es de aquí a mañana. Creo que ni Orlando había llegado a esos. No, hace menos 47. Está bien. Bueno, bien. Pero yo creo que ni Orly había llegado pero a esos no límites. Pida, ¿no? Los permisos, Nico. 2250. Es que no entiendo la cifra. Es que eso no es nada. Pero no importa, fresco. Laura Paso, menos dos también, pero no le ponga más menos dos. ¿Ya? Di algo, es que no pierdes nada. No, pues. Orlando, bah. 40 mil millones, perdón, tengo un furcio. 3.8 billones de pesos, o sea, esos 3.8 y 11 ceros. Es que eso no es gratis, brother. Yo sé. Pfizer ha hecho dinero con eso. ¿Cómo? ¿Qué? Y con la tercera vacuna, mijo. Uy, ahí sí que van a cuadrar caja con toda. ¿Pero qué opina del valor de las vacunas? 3.8 billones de pesos. Mucha plata, ¿no? No, yo no sé. Para usted nada es mucha plata. Usted es un hombre superior. Buah. ¿Laura? Buah. María Juliana tiene menos 37 puntos. Orlando tiene menos 11 puntos. Yo tengo menos 7 puntos y Nico menos 4 puntos. Orlando nunca había llegado a ese nivel de María de Juliana, ¿no? Llegó como 4 meses. Llegó, sí, a 50. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Despega, por favor. Vamos con música. Listo, vamos a continuar con... Ismael Serrano y este cover lindo de un tema de Luis Eduardo Aute del 2000, esta versión, Mira que eres canalla. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Continuamos con la noticia más importante de esta tarde en primicia de la FM, la captura al exsoldado colombiano en Haití, Mario Antonio Palacios, que fue prófugo de la justicia, se había escapado de la isla y fue capturado esta tarde en Jamaica. El gobierno colombiano está esperando la notificación oficial de la Interpol y los familiares han dicho que esperan que haya algún proceso jurídico para que incluso sea enviado a los Estados Unidos y su proceso y su juicio se desarrollen en ese país. Ordenaron a los indígenas desalojar en 48 horas el Parque Nacional. La Unidad Nacional de Víctimas hará una caracterización del parque y así reiterar las ayudas mientras retornan a sus tierras. Y más noticias con el informe Casa Común, en el que participó el CINEP y otras organizaciones nacionales que alertan sobre incumplimientos para proteger a líderes ambientales en proyectos mineros también en La Guajira. En Colombia, más de 44 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, yo soy Casey Porter y quiero invitarles a que escuchen mi entrevista en Los Originales. Casey Porter, uno de los más grandes cantautores, arreglista y productor musical, responsable de los grandes éxitos de muchos artistas anglo y latinos, es hoy en Los Originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Estamos en Los Originales, si nos quieren oír, 94.9 en Bogotá y otros números en Cali, Medellín, Barranquilla. Estamos en Villavicencio, estamos en Leticia, tenemos ya una nueva frecuencia, Nico. Qué bueno, hombre. No, yo estoy muy contento, estoy fresco, estoy tranquilo, brother. Hombre, la noticia de hoy es que encontraron un cangrejo, un fósil de un cangrejo. Ajá. Edad, 100 millones de años. Así suave, pues. Suave. Es que yo soy, ¿sabe que me volví rápido ante su insistencia en la demora de sus notas? Deme una nota. Pero está muy bien porque así porque hay un complemento. Si yo doy 20 segundos y usted da 4 minutos, da 2. Listo, ahí está. Ahí está. Perfecto, el promedio ideal. Hágale, papá. ¿No le parece? Dele. Ah, quiere... Una nota suya, pues le voy a dar 6 minutos. ¿Le parece bien? O dígame, muy corto. No me parece tan generoso el espacio, pero yo soy capaz de adaptarme pero a cualquier usted, circunstancia. Usted sintetiza, usted resume. Sí, yo me adapto a cualquier circunstancia. Hágale, brother, hombre. Hombre, pues del juego del calamar que estábamos hablando. No, qué vaina. Imagínese que, bueno, en la serie, esto no es ningún spoiler, okay. Hay una isla donde se desarrolla un poco la historia. Bueno, y todo el mundo, cuando ha visto la serie, pues simplemente cree que es una isla ficcionada o que hace parte, pues, de la fábula que lleva esta historia. Pues un usuario en Twitter dijo, vamos a mirar a ver si esta isla existe o no. Entonces cogió Google Earth, que es ese aparato, pues, para ver usted dónde está parado, y empezó a buscar la bendita isla. Bueno, la encontró. La isla existe, la isla del... No me digas. Imagínese ese cuento. La del juego del calamar. Y la isla se llama Seongbong-ri, que es en Corea. Corea del Sur, noroeste de Corea del Sur. ¡Qué bonita! Linda isla. Bueno, el hombre se dio el trabajo de mirar a través de Google Earth y la encontró. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Para mí, sin ser excedido, es la mejor nota de este año. Para mí, no es la mejor, pero sí top 3. Yo pienso que es la mejor. ¿Qué Nico? Tal la egolatría? O sea, ¡ególatra! No, pero es que es la mejor. Esa nota no es nada. Puede sentirse menos porque es una gran nota, Nico. ¿Tú por qué no das una nota de más nivel, mi amor, por favor? Bueno, con los premios Grammy que finalmente cumplieron su palabra y ya esta semana hicieron pública su cláusula de inclusión completa para garantizar la equidad y la diversidad en la contratación en todos los niveles, ¿no? De producción para la ceremonia del próximo año. ¿Cómo es eso? Pues este documento consta de 8 páginas que detallan los propósitos y la objetividad de esta cláusula. Acuérdense que han tenido muchos problemas porque dicen que, bueno, que no hay suficiente de, que falta de esto, que bueno. Entonces ellos lo que quieren... Son los condicionantes realmente. Ajá, sí. Ellos lo que quieren, o este acuerdo pretende, que los productores recluten y contraten candidatos más diversos entre bastidores y frente a las cámaras para esta que sería la ceremonia número 64 y que se va a llevar a cabo el próximo 31 de enero. Así que, ¿cómo hacemos para que se acaben ya los Grammy, Nico? No deje, pero... Es que la verdad yo tengo que decir algo. Los Grammy, pues los shows siguen siendo muy buenos, pero los ganadores de los últimos 20 años para acá, o sea, los premios, o sea, no sé. Sí, les discuto muchas cosas. No, y es que además ya hacer tanta modificación de la modificación, no sé. Pero es la inclusión. Sí, es el tema de la inclusión. Y la pregunta es, Laurita, ¿qué tipo de personas o de etnia o de razas es lo que incluyen? No, la idea es que sea de todo. O sea, un poco de trans, un poco de gays, un poco de asiáticos, de hispanos, diversidad de género, de morenos y de blancos. Bueno, arios hay, o tal vez esos no hacen parte de la diversidad. Eslavos, no crees. Rusos o alemanes no hacen parte de ser inclusivo, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que deberían ser inclusivos, bueno, porque son los más blancos. Bueno, tranquilo. Noruegos, suizos, ¿no? Suizos. Suecos. Ah, pensé que suizos. Y no, además, los suizos ya están incluidos. Y además está el temita del hip hop, que obviamente... Lo he usado, Julio. Siempre genera mucha polémica, ¿no? Está sí, el tema, claro, por supuesto. Porque el hip hop... Digo yo. Lo que ha tratado de hacer es como tomarse esos premios últimamente y... Recordemos, por ejemplo, que hace 5 años hubo controversia porque un álbum de Beyoncé era el favorito, Lemonade, y ganó Adele. Y, oh, sorpresa, okay, Adele sí, Blanca, sí, ¿no? Sí, claro, claro. No, pero es que Lemonade, eso es echar una limonada, eso es cualquier cosa. La verdad, me parece uno de los discos más sobrevalorados que he oído en mi vida. Para mí es el peor disco que he oído en mi vida. Tengo nada que perder, pero mucho que ganar. ¿Cómo? Colombiana. Bueno, 6:13. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de Beyoncé. ¿No han visto un afiche que hay en un centro comercial muy popular en la 11? ¿Con 83? No. Es un centro comercial muy por allá destacado. Y sale una foto de una cosa que se llama Tiffany y sale okay. El man echado como un pacha. Sí. Jay-Z, pues yo sé que tiene plata, pero por lo menos siéntese bien, maestro. Claro. Y sale ella con esa envoltura de terciopelo. Qué foto tan ordinaria. Con ese cuerpo de ébano. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con Natalie Imbruglia, un tema de su nuevo disco Firebird que salió el 24 de septiembre. Esto se llama Maybe It's Great. Hola, yo soy Casey Porter y quiero invitarles a que escuchen mi entrevista en Los Originales. Regresa a mí, quédeme otra vez. Casey Porter, uno de los más grandes cantautores, arreglista y productor musical, responsable de los grandes éxitos de muchos artistas anglo y latinos, es hoy en Los Originales. Estos son Los Originales, 6:30. Tenemos un invitado muy especial. Con él hablamos hace un poco de tiempo, cuando estábamos en full pandemia. Y bueno, yo tengo que ser honesto de, para hacer esta entrevista y todo, lo primero que fui, lo primero que hice fue a verlo en vivo. Y él es una persona que predica. Se llama Andrés Corson y tiene una fanaticada enorme. No fanaticada, gente que lo va a oír. Andrés, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, buenas noches, muy bien, ¿cómo está todo? Hombre, bien, ¿cómo va la vida? ¿Bien o qué? Sí, aquí, disfrutando el aguacero. Bueno, como debe ser, todo el día llueve, ¿no? Sí, aquí está lloviendo fuerte en mi casa. Bueno, antes de hablar de tu libro, Andrés, quiero hablarte un poquito de lo que yo viví. Mucha gente, sé que hay mucha más gente en tu prédica, en tu iglesia. Pero lo que más me llamó la atención, y es un tema que sí quería preguntarte, es que el 80% de lo que vi son gente muy joven. ¿Qué está pasando con el tema de los cristianos a nivel de juventud? Pues yo creo que Dios sí es algo play, es algo in. Los periódicos o el mundo entero nos da a creer que los jóvenes no buscan a Dios. Pero como usted mismo vio en la iglesia, eso no es cierto. Los jóvenes están buscando una razón para vivir, un propósito, y lo han encontrado en Dios. Y lo increíble es que Dios es fiel y Dios los ha bendecido y están ocupando lugares muy importantes en la nación, en empresas, en trabajos. Entonces, Dios es fiel con ellos y ellos dan testimonio de eso, y eso atrae a más jóvenes. Los hogares son lindos, los matrimonios funcionan, Dios los ha liberado de la depresión y la ansiedad, que son las dos enfermedades de este tiempo de pandemia, y ellos lo han visto de manera increíble. Por eso le hablan a otros jóvenes y siguen trayendo jóvenes. Sí, y otra cosa que me llama mucho la atención es el tema musical. Yo creo que tú eras como fanático de eso, porque tienes una banda tremenda y suena muy bien, y son niñas jóvenes, bailarinas, y, o sea, es un poquito moderno, muy moderno para lo que uno pensaría que es una prédica. O sea, uno en uno va a misa y eso, no ve ese poco de gente ahí dando volteretas, ¿no? No, hoy hay misas carismáticas en donde sí hay grupos de alabanza, donde hay bandas bastante modernas, pero hasta ahora tal vez está iniciando en Colombia, ¿no? Yo sí vi unos lugares en Minuto de Dios, hubo esa experiencia hace unos años, y creo que en la Avenida 68 hay otro lugar en donde hay como un tipo de, nosotros lo llamaríamos avivamiento, con alabanza, sí, con muchos jóvenes. Pero sí, a mí me encanta la música, y David, el salmista, fue un músico, y nosotros creemos que la música fue creado por Dios para él, y las mejores canciones del mundo fueron dadas por Dios. Digamos, Abba, a mí me gusta una canción que Abba escribió donde dicen: "Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they bring to me." O sea, dice, y yo creo que le está diciendo a Dios: gracias por la música, por el placer que me da, porque le ha dado sentido a mi vida. Óyeme, ¿y qué tocaba David, o Boe, o qué tocaba este hombre? No, pues la Biblia sí no nos dice qué tocaba, pero la mayoría de los salmos fueron escritos por él, y en el cuando él comenzó a reinar, lo primero que él hizo fue traer el Arca del Pacto. No sé si vieron la película de Indiana Jones, pero el Arca del Pacto en el Antiguo Testamento era el lugar en donde Dios se manifestaba, en donde Dios hablaba, y durante muchos años estaba en un lugar guardado, y David lo trajo una vez más a Jerusalén y volvió a restaurar las alabanzas como Dios quería que fueran, y por eso consideramos a David como uno de los reformadores o restauradores de la alabanza en ese entonces, ¿no? Emilio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Andrés, es que me llama la atención esa relación entre Dios y la música de la que hablas, y me recuerda algo que alguna vez me dijo un gran pianista, uno de los mejores pianistas de Colombia, que es el maestro Eddie Martínez, y él siempre dice: la música es palabra de Dios y yo soy un humilde mensajero. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, yo sí creo. Yo creo que Dios nos hizo como seres musicales. De hecho, la música conecta nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Tristemente, algunos no lo han usado muy, muy sabiamente, pero me imagino que este pianista ha sido un mensajero de lo que Dios ha querido impartir, porque a través de la música algunos experimentan sanidad, otros gozo, tristemente otros experimentan otras cosas que sí no es el plan de Dios con la música. Nosotros creemos que nuestra música va a sanar la tierra. Sí, o sea, Mick Jagger no es de este combo, ¿no? Bueno, no, él tiene algunas canciones buenas. A mí lo que no me gusta ahorita son algunas canciones en donde están despreciando a la mujer, donde la están tratando como si fuera un animal. No, ese es J Balvin, Andrés. Sí, yo no sé, no, pero lo quitó, porque no sé qué le pasó, él estaba... No, lo cancelaron en todas las redes, le quitaron, ¿qué fue, Laura? Bajaron el video de YouTube. Pero es que de verdad, sí, es que no hay derecho. Pero o sea, Juan Luis Guerra, que yo creo que sería incapaz de hacer un video como ese. No, la música de Juan Luis Guerra es muy, muy bonita. Él es cristiano, ¿no? Cristianísimo. Sí, sí, él es también cristiano, ha sido muy sabio y se ha mantenido íntegro con su esposa, con todo, ha sido un gran ejemplo de Dios. Bueno, pues la razón de esta entrevista es que Andrés sacó un libro, el cual pues me ha parecido muy chévere. Mi esposa me lo prestó porque hasta que no lo acabes, es como la historia del juego del calamar, o sea, hasta que no lo acabe nadie. Y el libro, esta mañana tuve la oportunidad de leer un par de capítulos y el prefacio, y se llama La oración, que es la clave del éxito. Hay una parte que me parece increíble y voy a hacer dos partes de este tema y espero que los oyentes lo oigan con el cariño que lo estoy haciendo y con el cariño que el invitado Andrés Corzo nos está respondiendo. La oración por Andrés Corzo, y dice, es la clave del éxito. Primero, ¿dónde se consigue este libro para la gente que esté interesada? Y para los que no, pues no. A ver. Bueno, se puede conseguir en internet por en coffeeandjesus.com, pero también en la Panamericana, y estamos tratando de llevarlo a otros lugares, pero ahí en la Panamericana pasé por ahí y ahí lo tenían. Incluso casi me meto a ponerlo dentro de los recomendados, pero me dio como pena con los de la Panamericana, pero ahí lo pueden conseguir. Andrés, dentro de este capítulo yo voy a hablar de dos cosas no más. Sí, claro. Porque realmente es un libro muy bonito. Todo el libro es dedicado a orar. Sí. ¿Qué es la oración? Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es tu historia. Cuando te sentabas con tu familia y hacías cálculos del que más orara. Comenzaste con el tema de, pues que hoy oré mucho. Y mirabas y eran 2:30. Sí. Y tu papá 1:50 y tu mamá. Y llega un punto en que te liberas de todo ese reto y terminas hoy en día, no sé si es así, pero la oración por una hora al día o más, yo no sé. Pero estoy pensando en las personas que nos oyen que no tienen pues ese don que tú tienes de comunicación y de la creencia y el aporte de Dios. Pero ¿cómo llega uno a orar una hora? Es que es verdad, es como voy a meditar una hora. Eso debe ser un camello tremendo, ¿no? Sí, pues como dije en ese capítulo, al comienzo yo, como soy competitivo, yo quería ganarle a mi mamá, no sé. En la mañana antes de ir al colegio orábamos cada uno un ratito o por cualquier cosa y yo veía que mi mamá era la que más largo oraba, entonces yo traté de ganarle y no pude. Y en mi opinión, yo creía que había orado 10 minutos y no fue así. Pero entonces me puse a estudiar porque el Señor nos dio ejemplo de oración. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano antes de salir el sol y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Y los discípulos lo vieron orar y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque vieron el resultado que produjo en su vida. Y ahí fue cuando Él les dio el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro no es una oración para repetir como lora. Es un modelo de oración. Es un sendero, nos va diciendo paso por paso qué es lo que debemos hacer y si lo hacemos, podemos orar una hora. Ahora, no es necesario orar una hora. 20 minutos, 15 minutos al día es suficiente, pero lo importante es incluir en nuestro tiempo de oración todo lo necesario. Sí, sí. Tú decías, hombre, es como, o sea, yo recuerdo a las abuelas y todo con una cosa en la mano, Nicolás, que eran unas pepitas del rosario, y eran 55 veces la misma oración. Eso no es, ¿no? No, pues ahí cuando el Señor nos da el Padre Nuestro, lo primero que Él dice es que no usemos vana repetición. Entonces, muchas religiones usan vanas repeticiones porque eso sí psicológicamente produce algo, ¿no? Usted ve los Hare Krishna, están ahí, jara, jara, jara, y repiten. Y aún los cristianos que no saben orar repiten aleluya, aleluya, aleluya. Y eso es una vana repetición. Orar es hablar con Dios. Si lo vemos así es muy sencillo. Es simplemente hablar con Dios así como hablo con mi esposa. Es contarle cómo me siento, es abrir mi corazón, es hacerle preguntas, pero también es oírlo. No, no es un monólogo, es un diálogo. Y poco a poco nos volvemos sensibles a lo que Él nos dice, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Eso quiere decir que nosotros podemos oír la voz del Señor, y eso es orar. Mi esposa tiene todas las mañanas algo que ella llama café con Jesús. Se sienta a tomar café y habla con Jesús, y le cuenta, cómo le fue o lo que está sintiendo, si ha peleado conmigo, le cuenta. Si en vez de contarle a sus amigas, le cuentas a Dios y le entrega sus cargas y Dios la sana, Dios le quita esa angustia, esa ansiedad. Eso es orar. Pues Andrés, felicitaciones. El libro se llama La oración es la clave del éxito y ya está en ventas. ¿Me repites en dónde por internet? ¿Cómo se llama la dirección? En internet podrían buscarlo en Coffee and Jesus. Eso sería Coffee como café, COFFEEN, Jesus.com. En Panamericana, en Amazon, si están en otra nación, está, o en librerías cristianas, creo yo. Bueno, a ver, ¿qué canción quieres oír así de toda esa parte rockera o esa parte que te gustaba en la vida para complacerte y para despedirte, hombre? No, pues yo aprendí a tocar la guitarra viendo los Beatles, entonces sería algo como Yesterday o algo así. Sí, la que quieras. Será Yesterday. Andrés, muchas gracias por estos minutos. Una bendición para todos nuestros oyentes. El que quiera creer, que crea. Y el que no, no. ¿Sí o no, Nicolás? ¿Sí? Exacto. Vamos con Yesterday. Bueno. Él es australiano, ¿no? Por eso habla inglés más o menos bien, ¿no? No, Lennon, no. Adiós, gracias, Andrés. La FM en Cali, 98.5. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide la calidad de un aeropuerto? El primer tema para medirlo. El incumplimiento en los horarios de los vuelos. Uh-huh. O sea, usted llegará allá y esperarse 3 horas porque el vuelo está atrasado. Le baja puntos. Le baja puntos. Es el principal factor para decidir cuál es el peor aeropuerto. Uh-huh. Hace poco, la IATA, que es la empresa que reúne a todas las agencias de viajes, dio el nombre del peor aeropuerto del mundo. A mí me gustaría que me dijeran en qué país está. Eso es todo, no más. Piensen en Nepal. Emilio, San Salvador, ¿no? Eso no es un país, eso es una capital. Ah, país, bueno, es El correcto. Salvador, sí. Corríjanlo, de una vez a mí. Es correcto. ¿Qué país? Claro, la pregunta era en qué país. En los originales. No te sale el mensaje, espérate, me conecto. Ponlo, mi amor, ponlo, yo te espero, mi vida. La corrección. Ya, estar poniendo que paso, esa es loca. Bueno. Pasa y pasa, es que correcto. Quiere estar al lado de María Juliana, pues. Bueno, bueno. No, oh, pero no, así como quisiera, no me da. Ay, Jaime, el aeropuerto de Pasto. María Juliana, ¿qué? El aeropuerto de Pasto. Yo estuve una vez y casi se va derecho ese avión. Bueno, Pasto no es un país, Juli. No es un país, Juli. Bueno, entonces el de Bogotá, ay, Juli. No, pero de tampoco. Verdad. Orlando Rivera, Guatemala. Laura Hoyos, Brasil. ¿Qué recuerdas? El accidente de TAM allá en Sao Paulo. Fue ese, claro. Que pasó derecho y se murieron 300. Sí, claro. Emilio San Salvador, Nicolás, Nepal. ¿No es bonito? Es muy bonito. Cuando escribí, Jaime, no piensen en Nepal. Y yo, ¿Ustedes nunca leen a Juan Pablo Calvás? Sí. No. Pues es que es escritor también. El artículo dice, el dorado que no brilla. ¿Dónde queda el peor aeropuerto del mundo, según IATA? Por incumplimientos. Ay. El dorado que no brilla. Ay. Claro. El dorado, por favor, la promoción. Claro, tiene toda la razón. Los originales presentan la peor nota en el mundo. Aeropuerto Internacional El Dorado. Claro, ha habido problemas. Pero toda la vida. No, pero no, hermanito, estos últimos como tiempos tres más. Horas y nada que encontramos esa vaina. Hola. El Dorado. Una leyenda, un aeropuerto. Y lo más grave del artículo de Calvás, que tiene razón, muy buen artículo, es que la aerocivil se emberracó. ¿Pero por qué? Si es verdad. ¿Pusieron bravos aparte? Sí. Ah, no jodas. Pero si es verdad, es el peor aeropuerto del mundo, El Dorado. Lo escribe Calvás, pero no lo dice él, lo hizo la IATA, que es la Asociación de Agencias de Viaje, en su último reporte, y el aerocivil está furiosa. O sea, fuera de eso están bravos. Esa es otra colombiana, ¿no? Que hacemos algo mal, nos lo reclaman y nos ponemos bravos. Es pues que él dice acá, sí. Es que la gente se aplasta tres horas de esperar un avión, claro, a Cúcuta. Es que ha habido unos atrasos, es cierto. No, es cierto lo que dice Calvás, ha habido unos atrasos tremendos en los últimos tiempos en vuelos en Bogotá. Gente que le toca esperar tres horas, como usted bien lo dice, para ir a Cúcuta, para ir a Armenia. Pues yo le voy a meter un menos uno, bueno, menos dos para María Juliana, porque dijo Pasto y no es correcto. Claro. Y después pero me dijo, cerca. No, después me dijo que El Dorado, y le dije que no, que era un país. Claro, exacto. Nunca dijo que era Colombia, había que decir Colombia. Brasil, no, está bien. San Salvador, mal, ya lo... Emilio no está, Nicolás Samper no está mal, Nepal. Orlando hacía el temite ese de Guatemala, que nunca aterrizaba allá. Pero él se soñó que estuvo en Guatemala. Pero no, la sabe que lo va a dejar limpio, hermano. Es que ya va muy mal. Menos dos para María Juliana Correa. Pero... ¿Qué quiere? ¿Un menos uno para Orlando? Con gusto. No, pero María Juliana, digo, va muy mal. Pero es que no contesta nada bien. Anda como perdida, anda desconectada. Retadora también, ¿no? Me parece en la respuesta. Desconectada, hermano. No sé qué le pasa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Listo. A ver, ¿cómo era el repaso, Laurita? María Juliana tiene menos 39 puntos. Yo trato, pero yo no garantizo. No, pero de verdad es una hecatombe. Orlando tiene menos 11, yo tengo menos 7 puntos y Nico tiene menos 4. Nico, pero salga de ese limbo, hermano. Sí, fresco, deme tiempo pa. ¿Para qué? ¿Para bombear? Sí, claro, esa... pa. ¿Viste cómo hace? No, yo bombeo, tú bombeas, él bombea. Nosotros bombeamos, vosotros bombeáis y bueno. Ellos bombean. Bueno. Qué bueno que... Tranquilo. Despegamos, por favor. Bueno, 6:57. Qué buen momento para oír música, ¿no? Qué maravilla. Sí, vamos a continuar entonces ahora con un clásico de Marvin Gaye, de su álbum What's Going On. Esta canción no es tan conocida de ese disco, pero es una de las mejores, Inner City Blues. La FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uschi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida... La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y esta vez abrimos con información internacional sobre Steve Bannon. Y para eso vamos a la portada de los principales diarios de la Unión Americana, el New York Times, que está señalando que la corte podría investigarlo por defender lo que sucedió el 6 de enero con la toma del Capitolio en los Estados Unidos. Uno de los asesores, ex asesores del primer círculo que luego se distanció del expresidente Donald Trump, podría ser investigado por la corte de los Estados Unidos. Más noticias en Colombia y esta vez con Alex Saab, porque por este caso la Fiscalía también pedirá cooperación judicial a los Estados Unidos. Se conoció que son dos procesos de extinción de dominio y uno penal. El Ministerio de Salud reportó que las muertes diarias de COVID-19 se mantienen por debajo de 30. Cabe destacar que Bogotá registró un total de 1.453.000 contagios. En Colombia, más de 44 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado, como Codere. Regístrate, haznos un bizun y a jugar, así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació nada más y nada menos que Dizzy Gillespie. Uf. Tremendo compositor, estuvo en espectaculares Hess. Ah, estuvo, ¿no? Claro, sí, en el Teatro Colón. Alternando con Arnulfo Briceño. Ah, era un programa de variado. Sí. Era un reto musical. Varieté. O sea, Dizzy contra Arnulfo. ¿Quién ganó? Arnulfo, obviamente. ¿Quién era Dizzy? Dizzy, el fundador del bebop. Es que esa pregunta no hay ni que hacerla. ¿Quién era Dizzy? Nadie, al lado Arnulfo Briceño. Arnulfo Briceño, hay Luna Luna Roja. Iluminas mi camino. En las noches, bellas noches araucanas. Señoras y señores, con ustedes Arnulfo Briceño. Y de Estados Unidos. Sí, pero ¿quién salió primero? ¿Quién salió primero? Arnulfo. Arnulfo. Claro, abrió el show. Entra Dizzy y remata Arnulfo. Claro, como debe ser. Claro. Bueno, Dizzy Gillespie es un tipo importante. Yo ahorita escogí una cancioncita. Se hizo muy famoso por una canción. La más famosa de su carrera. Sí. Yo no sé de qué año es. Él, del él, 40 y él algo. Nació en el 17, murió en el 93. Sí. O sea, 70 y pico de años. Bien. Vive algo. Y el legado de él es enorme. Hasta el sol de hoy todo el mundo le hace homenajes, porque es que ese es uno de los masters del jazz, de los grandes innovadores que consolidaron ese género como lo conocemos hoy en día. Igual que Louis Armstrong, le salían dos manzanas de sí, los cachetes, ¿no? Inflados. Pero él tenía una particularidad y es que su trompeta era un poco torcida y por eso sonaba un poco diferente. Era con el, ¿cómo se llama? El vibrato. El hueco de la trompeta. El hueco. Apuntando para arriba. Y hueco apuntando, bueno, para arriba. Lo que cuentan es que la leyenda urbana es que esa trompeta terminó así un día porque Dizzy accidentalmente se cayó, se sentó encima de ella y le gustó cómo quedó sonando y le dijo a partir de ahora a todos los fabricantes de sus trompetas, me la hacen así. Vea. Bueno, vamos a comenzar con esta belleza que se llama Night in Tunisia. Ella arranca como Nicolás Samper en un jardín que no tiene fin. No tiene fin, exacto. Exacto, el tipo se queda ahí. Va hacia el infinito. Nico, usted y hasta para volver a la casa se demora 4 minutos para que vuelva a tocar. Nico, la usted es el Dizzy Gillespie de la radio. Bueno, un día como hoy nació Alberto Iglesias, compositor español de toda la música de Pedro Almodóvar. En un día como hoy nació la princesa Lía. Carrie Fisher. Ah, no me diga. Sí. ¿Se acuerda? Claro, ¿cómo olvidarla? Murió, afortunadamente. Sí, murió hace poco, ¿no? Sí, afortunadamente hace como 5 años. En el 2010. No, ¿cómo? Julio Medem, director de cine y guionista español. Muy bueno. Dígame algunas películas. No tenemos tiempo, la filmografía es tan extensa y tan variada. Todas protagonizadas por Billy Martin, corríjalo. Me imagino. Corríjalo. Es que de verdad el Dizzy Gillespie de la radio. En un día como hoy nació el trompetista, no sé qué, compositor y cantante conocido por haber sido miembro de la banda Chicago. Chicago está haciéndole la apuesta a los, ¿no? ¿A los Por Caro o qué? Caro. Pero es que los Por Caro eran 5. Hay tres son cosas 20. Que están pasando en este programa. A ver. Graves. Cuente, primera. Toto. 2. Chicago. 3. Y la música de James Bond, en particular Goldfinger. No, yo no digo más. No, es buena, me gusta. No, no, pero es que ya está en Goldfinger. Es muy buena. Más, hermano. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver? Pues el señor que nació es Lee Lonin, que es uno de los integrantes fundadores. Es el trompetista de Chicago hasta el sol de hoy. Muy bueno. Y yo creo que su aporte más recordado a la banda es esta canción, que fue compuesta por él y fue éxito, con la voz de Peter Cetera, Call on Me. En un día como hoy, murió... Uy, no, pero esto es una pérdida irreparable. ¿Quién? Laura Montoya. Ah, bueno. La santa colombiana. ¿Cómo esto sí, nombre? Es que no, esto es imposible, claro, de recuperarse. Ah. En 1874. Hey. Y en un día como hoy, pues nació Celia Cruz. Mire usted. Buena voz, 1925. Yo te pedí que no pusieras una canción porque es... Ya, sí. No más, de resto pon lo que quieras. ¿Cuál es? Pues esta canción que originalmente grabó y compuso Antonio Carlos Jocafi en Brasil. Y Celia la hizo muy popular por estos lados con una versión que ella hizo con Willy Colón en el 77. Usted abusó. Bueno, Celia, pase en tu tumba. A ver, don Santiago Ángel, muy buenas tardes. Noches. Hola, señor director, buenas noches, ¿cómo están? Bien, señor, no lo quiero molestar, pero es que Nicolás aquí me molesta mucho. Ah, pero usted. Todo yo, pues. Felicitaciones por el programa de hoy, me parece que ha sido bárbaro, tremendas entrevistas. Felicitaciones. Gracias. Y Emilio. Hombre, gracias. ¿Qué más de vainas, mijo? Bien, señor, todo en orden. Viendo aquí al presidente Biden que está en entrevista. Un poco antiguo y un poquito desvencijado. Sí. Está desportillado. Uy, sí, un poquito golpeado. Y me dice Nicolás, sí. Y ese pelo. Le digo, pero mire, es el suyo, Nicolás. Pero él tiene la obsesión. Por lo menos tiene el pelo. Por lo menos tiene pelo. Ah, no, pero tiene 80 pesos y usted con 30 y sin pelo. Pero yo no le huelo el pelo a nadie en la calle. Déjelo que huela. Él le encanta. Ahorita cuando le hizo la niña, como de 13 años, sí. Y le da besos esquimales a las niñas. Sí, en la nariz. Se mueve. Uy, la nariz. Sí. Eso me parece absolutamente repudiable del señor. Déjelo. Y es el presidente de los Estados Unidos. Sí, ¿no? A oler tu pelo. Yo. No ha venido, no se ha dignado venir a Colombia el brother. Bueno, magnífico. Y no, pero se ha dignado a recibir al presidente, sí, de Colombia, bueno, el brother. Exacto. Es, pero que para que le huela una el pelo, charlita, no, de 5 minutos. Nada, por teléfono, creo. Pero no, la tampoco. Más fuerte es la de Pedro González. ¿La de qué? De González, el presidente de España. Ah, sí. Que en la reunión de la OTAN caminó y le habló dos cosas. Y Biden, sí, como le dijo, uy, quita acá. Sí, fo. Y lo quitó 30 segundos. Y le dieron una madera. Pedro y Sánchez, después Pedro Sánchez, pudo hablar como 10 minutos por teléfono y... Y era un imitador. No, a mí me parece que Biden debe ser un poquito más tranquilo con nuestros presidentes. Yo creo que si alguien... Recibo al presidente Duque. Si alguien le dice eso, lo del pelo, 6 visitas. Yo me jugaría esa carta. Dice, ah, no me recibes, pero sí hueles el pelo de... Y oíste, y me voy. Santiago, ¿viste que es el popular, el presidente menos popular de Estados Unidos en la historia terrible. Con Trump? Pues por eso es que está... Una hora y media en CNN en exclusiva con claro. Anderson Cooper. Hola, qué curiosidad que salga Anderson Cooper. Sale en todas partes. Usted abre la taza y sale Anderson. Sí, pero se va a bañar y le sale la lluvia de Anderson. Que man tan cansón y ahora está en 60 minutos. A Tony ven el Alzheimer y lo entrevista Anderson. Uy, sí. No, es. Uy, qué man tan cansón. Pero bueno. Debe tener su sex appeal. Hijo de Gloria Vanderbilt. Sí, señor, de Gloria Vanderbilt. Y tiene billete. Y alta y clase. Y pareja hombre, ¿no? También. ¿Qué? Claro, es gay. ¿Maneja hombre? Yo no sé si lo maneja o no, pero es gay. Manejarlo, no sé. ¿Quién maneja y a quién? Ay, no sabemos. Yo es no gay, me meto en las vainas de las parejas. Es que maneja hombre, que es este estilo. Ese es un periodista investigativo de nuestra estación. Pero... Le cambia a uno llantas sin herramientas, Santiago. Es como dice Orlando. Es eléctrico y de pedal. No más. Es gay. Uy, esos dichos de Orlando, sí. No, pero eso sí es la ordinariez. Pero a ver, maneja hombre es una fuerte competencia. Orlando, defiéndase, no. Que están diciendo que los dichos suyos son terribles. No, y entonces, ¿de qué habla? ¿Quién dijo? ¿Santiago Ángel? No, sí, pero no entonces, ¿qué hacen? Bueno, entonces yo voy a hablar de las investigaciones. No, mejor dice, yo soy inocente, no. Dice yo soy inocente, Santiago. No. Eche otro A, Santiago. Tírele palo a todo el pero mundo. Mira. Esto no es baraja francesa, ¿no? Es baraja española. No, esto es otra de bastos. Así. Mucho raro. Por eso mejor no hablemos de noticias, ¿no? Porque le preguntamos a Santi y no sabe qué no. Comió el presidente, ni de dónde fue, ni entonces. Uy. ¿A quién le preguntamos? Uy. Uy, déjelo. Me la tiró con toda. ¿A quién? Es hora de contraatacar, Santiago. Pero me dejó en el piso en la lona. Déjelo. Y fuera se le toca madrugar a Santiago. O sea, fuera de eso. Sí, a las 3 y 40. O sea, la fama cuesta. Lo mandó a dormir mal. Mi única pregunta es: ¿le considere también? ¿A qué hora al le da sueño a uno si se levanta a las 8 y 40, 3 y 40? ¿Ya? No, a las ¿se acuesta ya? 12 y media del día uno está durmiendo. Tengo un problema para dormir, entonces me acuesto tarde. Para ¿A las 2? No, porque si no, si vaya donde un doctor, mijo. Sí. Bueno, Santiago, ahora sí. Bueno. Tu parte del noticiero de la mañana que tienen que oír todos los días de 4 a 10. Adelante. Sí, señor. Qué pena, Orlando. ¿Mañana si gusta, qué pasa? Mire, mañana vamos a estar hablando de Haití otra vez. La noticia más importante en la portada de los diarios en Colombia, que fue primicia de la FM esta tarde, es la captura de Mario Antonio Palacios, que era el único soldado colombiano, exsoldado colombiano, que se fugó el 8 de julio en medio del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y esto está pasando, Jaime, en un momento en el que hoy las pandillas de Puerto Príncipe amenazaron con asesinar a 16 ciudadanos americanos que tienen secuestrados de una misión humanitaria que venía de Ohio para ayudarlos luego del terremoto. Bueno, las pandillas los secuestraron, están pidiendo $1,000,000 por cada ciudadano americano y hoy salieron un video mostrándolos y diciéndoles al gobierno americano y a la embajada, bueno, no nos van a pagar, los vamos a matar. Entonces, muy difícil otra vez Haití y vamos a ver qué pasa con el ex soldado Palacios porque Colombia lo quiere para llevarlo a Estados Unidos o para traerlo aquí para que pueda decir qué pasó según su versión. Santiago, ¿qué más, bro? Estamos viendo imágenes acá y Nicolás no me deja pensar. Epa, que vea. Me recuerda memorias. A ver. Mire, el colombiano. Vamos a hablar de la prensa en Antioquia y lo que está pasando con la alcaldía de Medellín y con los secretarios de gobierno, porque han desenfundado unos ataques sistemáticos desde hace varias semanas contra el diario El Colombiano. El alcalde de Medellín tiene una pelea personal muy difícil con El Colombiano. Hoy la Flip ya sacó una alerta y vamos a estar hablando de lo que está pasando con la libertad de prensa en Medellín. ¿Y la ñapa? Si no hay ñapa fresco, es que rellenar es lo de Nico. Usted fresco. No, tranquilo. Pero lo hace bien. ¿No? ¿Bien? ¿Bien? Uy, da clase en el tema. Enreda un duende. No, mire, Estados Unidos. En Estados Unidos, dos temas. Las conclusiones de la entrevista enorme, larga del presidente Biden y la nueva red social del presidente Trump. Ah, ¿no? Sí, vi. Truth Social. Sí. Rarísimo ese. Un poco raro ese nombre, ¿no? Raro. Sí, o sea. Sí, verdad. Exacto. No, pues. Que arranca sí. Con pie izquierdo, creo. No, pues es una aplicación para los rednecks. Punto. Eso sí, nada que, nada que hacer, de acuerdo. O sea, antes no le puso Ego Social, ¿no? Sí. Bueno, Santiaguito, hermano, descanse, mijo. Es que necesitamos descansar todos. Sobre todo, ¿sabe quién? ¿De Nicolás? Orlando Rivera Ruiz. ¿De Orlando? Claro, Santiago, ¿qué pasa? No, mi apuesta era por Nico también. También, a mí también. Yo nunca hablo nada. No entendí, ¿qué tengo que ver ahí? Yo tampoco entendí, yo digo. Hable con Mauricio Saavedra. Gracias, mijo, un abrazo. Chao. En los originales... ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Último repaso de hoy, a las 8 en punto. Emilio Sánchez termina su ciclo de cine hoy en El Sabor de la Noche. A ver el último repaso, hermano. El dorado que no brilla. Es que el que no lee el periódico, el que lee el periódico gana este repaso. Punto. Ustedes no le paran bolas a esta vaina, hermano. Y mi ojo, ojito. Bueno. El ojito perdido es ahí mismo. Bueno, espérese, hermano. Es que ustedes no dejan, pero ustedes tienen que apoyar. Bueno, sigamos. Arepaso, ¿dónde estás, Arepaso, que no te veo? Diga. Sí, es que de verdad. El humor. Está de luto. ¿Y? Con mortaja. Este es muy prestada. Bueno. A ver. Colombia tendrá en el 2022 la flota más grande de buses eléctricos de América Latina. ¿Cuántos? ¿Ya asustó? ¿Cuántos buses eléctricos? ¿Saben que Transmilenio es un bus eléctrico, no? Para que sepan. No doy más pistas. Tengo una remota idea. Pero es que yo no quiero que usted sepa, que usted pierda. Bueno, yo estoy hablando. Hola, Jaime, tú sabes que yo soy totalmente absoluta. El cero es mi número esta semana. Cero, menos dos, de una vez. Oiga, sí, le va a quedar difícil a María Juliana, ¿no? Remontar esto. Y mañana otros 7, otros 6. Y espere que le haga uno doble. La metemos en 50. Y espere que llegue y se remate. Es que le va mejor sin estar. Le va mejor. ¿Viste la patanería? Pero de verdad. Que vuelva pronto María Juliana. No, es de Nicolás. ¿Viste esta cosa? Esta guacha. De quinta, Nicolás. A ver. ¿Pero vio? Pero es que si está, le va peor. Hágame el favor. 500 Orlando, Laura Hoyos 2000, Nicolás Samper 3000. No le va a poner menos uno a nadie. Es que hay que dejar que crezca. Menos uno para Orlando Rivera. Ah, bueno. No, ya, no más. 1589, chapó para Laura Hoyos, sencillo. Muy bien, Laura. Los originales, chapó. Te di el 30%. ¿Y llegas a tu 2000? Sí, 2000. Sí. Pero usted tampoco está tan mal. Cuando no. Hay que quitarse ahora, el sombrero. ¿Qué nos importa? Ah, les digo cómo es la composición. Entonces, de. ¿Cómo se llama esta? Yo no sé qué estoy haciendo aquí, hola. Cancelé esta vaina y aquí. ¿Quién? A ver, de Transmilenio 1485 en Bogotá, Metro Plus, Medellín 69 y Mío Cali 35, eso es todo. Ah, ok. Yo no sé ni quién es Mío, ni Metro Plus, ni Transmilenio. Bueno, Transmilenio sí he visto unos buses rojos. Bueno, tranquilo, pues. Llegamos hacia el final de los originales. Muchas gracias con ustedes. a las 8 en punto, Emilio Sánchez. Muchachos, gracias. Es tiempo de partir. Es tiempo de decir adiós. Son los originales. Bueno. Tan auténticos como Orlando. Ganador del Twitter. No, de cierto. Es un vago. Bravo.